Hey, y saludos a todos ustedes. Estamos justo comenzando con Me Caga Rizón. Yo soy Yihad. Y el día de hoy escuchamos un par de canciones dedicadas a uno de nuestros invitados y colaboradores, el buen Flaquito, porque el día de ayer fue su onomástico. Y como ya escucharon por ahí, también me acompaña el buen Master, ya en la transmisión. Master, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, del hemisferio antiguo de Europa y Asia. Y buenos días para América. Sí, para algunas partes de América todavía buenos días. Y como decíamos, y como dijimos, el día de ayer es cumpleaños del buen Flacoide. Y el Flacoide el día de hoy iba a acompañarnos, pero por ahí tuvo un inconveniente. Creemos que ese inconveniente tuvo que estar relacionado con su cumpleaños. Espero que ayer se haya pasado súper bien y por esa razón el día de hoy no haya podido levantarse, porque de tanta fiesta su cuerpo ya no haya podido. ¿Es eso? ¿O se fue a ver la pelea de ayer del siglo? Otra pelea del siglo. De Mayweather contra McGregor. Y a lo mejor se fue a celebrar que Mayweather ganó. Y está detonado. Feliz cumpleaños, Flaco. Felices 21 años otra vez. Una vez más, felices 21 años. Exacto, una vez más, felices. Felices 21 años. Y mientras tanto, vamos a unas pequeñas mañanitas para usted, Flaquito. Wishing you a very special happy birthday. We wish you a very, very beautiful day. Wishing you a very special happy birthday. Tan linda y maravillosa como solo a ti te podría gustar una música de cumpleaños. No, pues con estas bonitas al más puro estilo nipón, unas lolis slash waifus para el Flaquito. Así es que muchas felicidades para ti. A diferencia del parole officer que se los hicimos, de nuestro parole officer que se le hicimos al final del programa para corroborar si nos escuchaba o no, pues bueno, a ti te lo vamos a hacer un poquito antes, no vaya a ser que ya no alcances a escucharnos, o en una de esas te vayas a comer tus pescaditos el día de hoy para seguirte festejando. Así es que pues muchas felicidades, gracias por acompañarnos las veces que nos has acompañado y esperemos vernos pronto para darte un gran abrazo. Y pues bueno, listo, con eso. Sí, yo quería saludarlo en vivo, en directo, a todo color, pero no se me hizo. Pero espero que haya sido por una buena razón y que ella esté recuperándose del impacto nuclear. Así es que muchísimas gracias, Flaquito, por habernos acompañado en estos años en el sol. Y bueno, ya regresando a la parte de los anuncios parroquiales, si usted el día de hoy se fue, o el día de ayer se fue a la Asociación México-Japonesa a disfrutar del Natsu Matsuri, pues coméntenos, platíquenos cómo está, qué está encontrando de bueno, de nuevo. Hay mucha gente, no hay mucha gente, a diferencia del evento de ramen, aquí no hubo venta de boletos previo. No sabemos por qué, si regularmente se llena, así es que debe de haber estado bastante interesante el show. La recomendación era no llegue en automóvil, llegue en Uber, y si llegue, llegue temprano, porque los boletos se acaban. Así es que pues ya nosotros el día de hoy no vamos a poder asistir, tampoco fuimos el día de ayer, pero bueno, no importa. No, pues bueno. No, pues wow. Dando consejos y repartiéndolo como si fueran dulces y canicas y golosinas. Y bueno, no diré más. No, bueno, es que no necesariamente podemos cubrir todos los eventos de Expo Japan, algo. No es que nos caigan mal. Saludos a nuestros amigos de Expo Japan cuando nos escuchen por alguna de estas transmisiones. Pero pues sí, hay veces que uno no puede ir a hacer todas las cosas. Hay veces que uno tiene que ir a hacer otro tipo de cosas, como el día de ayer. Hablando de los cumpleaños y que la edad llega, yo el día de ayer fui a que me revisaran la vista porque me di cuenta hace un par de semanas. Bueno, no bueno. Como de semanas a mes que... Yo pensé que ibas a decir, no, yo ayer fui y me revitalicé y fue una fiesta que duró hasta... No, me fui a revisar acá, me cambiaron el aceite, me revisaron el nivel de las llantas. Es que ya hay una edad en la que uno tiene que hacer este tipo de cosas. Es que ya no, uno no puede solamente dejar las cosas ahí al destino para ver si jalan o no, porque en una de esas ya pierdes la garantía. Bueno, ya ni garantía, más bien ya es más complicado que te cambien. Entonces el día de ayer fui a que me revisaran los ojos porque me di cuenta que en algún momento ya no enfocaba muy bien hacia la computadora. Y fui a comentar, le dije, oye, pues revíseme, puede ser que necesite algún ajuste en mis bioptrías. Sí, siéntese, pásele. ¿Y no te hicieron, y no te dieron el cuestionario de cuántas horas de juegos de rol, cartas, televisión y PlayStation no, a la semana? No, y justo en ese momento, o desde que empecé a notar eso, recordé a mi madre diciéndome, no estés tan cerca de esa computadora que te vas a lastimar los ojos. Y yo diciendo, eso no sucede. Sí, bueno. El optometrista te había dicho, bueno, tenemos de dos sopas, o le aumenta la graduación y ponerle lentes de fondos de botella, o le baja 2-3 horas al Destiny, 1 hora al Overwatch y otras 6 horas menos al Final Fantasy. ¿Qué es, 14? Al 14, sí. Saludos, Neto, por cierto. De hecho, Neto nos está escuchando. Un gran saludo para el Master Neto que está ahí rastreándonos desde el Garrison de Lomas de Tarango. También saludos al Garrison Detroit, que ya también nos está reportando que están ahí. A Takashi-sama, a Astrid-sama, a Takahiro-kun, que ya están escuchando la transmisión. El buen Neto ya respondió, hizo acknowledge del mensaje, está riendo solamente. También ya estamos en el chat, para los que anden por ahí, a Roxama, al 18480, al Osito 94, a Neanonymous, si ya están por ahí, bueno, pues ya. Un saludo, estamos ya iniciando el programa. Pero regresando a mi triste historia de esto, de que llegue las edades. Yo pensé que iba a salir con un ajuste a la graduación de mis lentes y me iban a decir, sí, ya se le movió, bla, bla, bla. Pero resulta que eso no fue así, porque justo cuando me están revisando me dicen, no, pues tus ojos están bien, se mantienen bien, todavía puedes alcanzar el 20-20 con la graduación de lentes que traes, más o menos algunos ajustes con uno de las bioptrías de tu astigmatismo, pero pues no hay tema. Dije, oye, pero pues es que ya no alcanzo a enfocar porque se me cae a veces el enfoque. Y me dijo, bueno, es que ya estás grande, ya estás llegando a esa edad en donde pues ya no vas a poder enfocar tan rápido. Y dije, no me digas eso. Terminé mis revisiones, cuando pasé con el oftalmólogo me dijo lo mismo. Me dijo, no, tu ojo bien, sin problema. Me dijo, pero pues ya estás en la edad en donde este tipo de cosas va a empezar a suceder. Cuando llego a la salida con la chica de la recepción, que muy amablemente me recibió y me dijo, oye, pues aquí está, saludos a los amigos de Sala 1, donde fui a hacerme la revisión. ¿Gusta un bastón con su asiento? No, ella muy amablemente me dijo, oye, ¿cómo te fue? ¿Bien? ¿Te podemos ayudar en algo? O así, ofreciéndome los servicios adicionales del negocio, ¿no? Pues aquí están los lentes, quieres pasar a verlos, etcétera. Le dije, no, pues la verdad es que para lo que me dijeron ya no se puede hacer nada. Ya esto es lo suficientemente grande como para que esto me pase. Así es que voy a tener que venir en un año a que me vuelvan a revisar. Hay que sacrificar al espécimen. Oiga, yo estoy todavía aquí, lo estoy escuchando. Qué mal. Así es que, pues, para que todos los que nos están escuchando a lo largo y ancho de este hermoso planeta, cuando escuchan que uno ya tiene los suficientes años como para haber visto algunas cosas, pues ya créanlo, porque además médicamente ya me dijeron que voy a llegar a estar en esos momentos en los que la edad me está alcanzando. Así es que, pues ni modo, hay que enfrentar esto. Mientras tanto, pues nosotros seguiremos hablando de los clásicos, porque justo eso es, pues, me cagarri son old school, referencia a las cosas. Solo antes de que saltemos a la parte del StarCraft, porque sé que por ahí podríamos agarrar una buena cantidad. Sí, nos podemos quedar ahí clavadísimos. Sí quería reconocerte, Master, que tus recomendaciones son muy buenas. Ayer mi internet estuvo bastante errática, así es que espero que el día de hoy esté transmitiendo bien. Si hay alguna cosa rara, pues avísenos, ya sea por el chat, mensaje, Facebook, de que nos estamos cayendo o algo similar. Pero sí, ayer mi internet estuvo muy chafa, por lo cual me limitó a no poder entrar al Final Fantasy como yo hubiera querido. Lo siento, Neto, no es que no quisiera, es que mi internet estaba hecho basura. No es que estemos peleados. Y es bastante frustrante cuando uno llega y se queda ahí con lag o se anda desconectando porque... ¡Wow! ¿Quién sabe qué sonó? Porque si de alguna forma pues uno está en una acción cooperativa, pues fastidias a los demás, ¿no? Y que el viernes en la noche empezó a fallar y justo estaba haciendo un trial y nada más era peso muerto para el equipo. Así es que me molesté, aventé el control y me fui a dormir. Te estuvieron literalmente cargando cuesta arriba en hombros. Sí, sí, y obviamente era un trial que no era tan sencillo. Te voy a interrumpir 10 segundos nada más y regreso a su error. Ahora que dices eso, estaba viendo Hacksaw Ridge, que es la película de un médico que no lleva ni una sola arma a la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí. Está en Netflix. Pero exactamente tu historia. Continúa. Sí, exacto. Pero al menos él los podía curar. Yo ni siquiera... Además, el rol con el que entré era DPS. O sea, tenía que hacer daño. Si no hago las cosas, no sirvo. Soy triste carne de... Ni siquiera carne de cañón, porque ni siquiera es para que los me pongan enfrente y digan, no, pues pégale a este mono ya, ¿no? Nos quitamos daño. O sea, no... Bueno, me enojé ese día, lo aventé y pues ya el otro, ayer el sábado, pues intenté ver si esta cosa se estabilizaba. La verdad es que estuvo media rara. Así es que intenté pues ponerme a ver algo de anime con lo que ello implicaba, porque también no saben cómo sufrí. Y me terminé echando la primera temporada de Boku no Academy Hero. Muy bueno, ¿sí? ¿Qué te pareció? Soy... ultra fan de All Might. Me encanta. Cuando lo empecé a ver, pensé que era iba a ser un personaje de cliché. ¿Es un cliché? Sí, pero pensé que iba a ser muy vacío. A ver, su arquetipo es un cliché, sí. Pero el personaje no lo es. Porque esta si ustedes no la han visto, voy a hacer un poco de spoiler, así es que lo siento mucho. Pero considerando que soy lo suficientemente lento para ver estas cosas, de seguro ya usted sabe qué pasa, ¿no? Así es que si voy a generar un spoiler, bueno, lo aviso. Antes de que empieces con tu review de los Rotten Mechas. Rotten Mechas. Yo diría... Damage Mechas. Sí, de los... yo le daría 5 mechas. 5 mechas dorados a... Boku sí. No Hero Academia. Sí, y diría que cuando los hombres X perdieron la brújula y se perdieron en el limbo del entretenimiento, yo creo que ese anime y sobre todo el cómic, el manga, tomó el alma de lo que los hombres X eran originalmente. Y a mi gusto, que fue lo que realmente a mí me gustó mucho, le pusieron ese ángulo de anime, mechas. E historia de trasfondo. Pero adelante, ¿qué te pareció? Muy bien. La verdad es que muy buena, porque como te decía, el arquetipo de All Mighty está padre. Suena, parece Superman. Pero cuando lo ves y se desarrolla y ves cómo va avanzando ese personaje y cómo hace la transferencia, me empieza a caer cada vez mejor. Debo de reconocer que en cuanto yo vi a la primera vez a All Mighty en su otra forma, dije, ¡ah, qué exageración de... Es un californiano, ¿qué no? Literalmente. Cuando está en versión All Mighty, sí. Pero cuando está en la otra forma, como que dices, ¿qué es esto? Pero ¿Todo pellejudo? Sí, todo pellejudo y está muy bien pensado. O sea, sí está muy bien pensado. Me agrado mucho cómo lo maneja. Y ¿Viste la primera temporada nada más? Sí, me llega hasta la primera temporada. Pues es que al final de cuentas las horas pasan. Y más si tu internet es lento. Pero sí logré ver los primeros 13 capítulos. ¿Pero dónde la viste? En Crunchyroll. Sí, me la eché ahí en Crunchyroll y la verdad soy fan de All Mighty. O sea, sí. ¿Cuál fue cuáles fueron tus pasajes favoritos? Cuando están entrenando lo cual Karate Kid en la playa de Dagobah. Fíjate, voy a empezar mencionando lo siguiente. Los primeros dos capítulos estuve a punto de decir, ah, ya no voy a ver esta basura. Porque el protagonista me repatea. Dios santo, es una bola de nervios y de lloriqueos. Y digo, no sé, me referenciaba mucho a Shinji de Evangelion. Pero sí, empiezan igual, diría yo. Sí, pero justo eso es lo que, por la razón por la que me molesta mucho Shinji y no lo soporto. Y la razón por la cual seguí viendo a este, se me olvida el nombre, al protagonista. Y porque a pesar de que lloriquea cada vez va enfrentando y va cubriendo los retos y cada vez empieza a ganar confianza. Y además, en los momentos en donde se requiere que actúe, actúa como debe de actuar, que es justo la razón y el argumento por el cual se le transfiere o genera esa relación con All Might. Midoriya se llama, Midoriya Shonen. Ya, exacto, Midoriya Shonen. Es genial cómo les habla, es una chulada All Might. Quiero mi playera de All Might. Escuchas, si usted sabe, ha visto en algún lugar, en alguna tienda de internet, que vendan una playera de All Might, por favor, por favor, por favor. Dígame, mándeme el mensaje, póngalo en la página porque necesito una playera de All Might. Sí, está genial, soy fan. Me gusta cómo desarrollan a los otros personajes. No se me hace que sean todos tan inútiles como todo. Hay gente que tiene unos poderes que son como una risa, pero se le empieza a encontrar forma. Tu amiga la ranita es... Froppy es la neta. Está genial. Y ayer que ya vi más el desarrollo, creo que ya entendí por qué la relación de que aquí esta niña sea completamente adorable y sea un personaje que puedes querer dentro del ciclo, conociendo o teniendo como referencia que tiene las habilidades de una rana. Y por qué Toad en los hombres X era la cosa que no tuvo, o sea, que era como el maldición. ¿Perdón? Era lo que mencionaba hace 6 o 7 episodios. Sí, exacto. De Garza, sí, sí, sí. Que imagínate a la rana de los de la hermandad de los mutantes malignos de Magneto y compárala con Froppy. Es el mismo concepto, sí. Pero Froppy está 100 veces mejor hecho. El traje, la actitud, el diseño, los poderes. Sí, completamente. Y creo, y lo estaba meditando el día de ayer mientras veía la serie. Creo que nace mucho, y lo hemos platicado hasta el cansancio en este programa, y creo que es como uno de los ejes relevantes que manejamos aquí en Mecha Garrison, es la gran diferencia entre la perspectiva del universo en el mundo occidental contra el mundo oriental. Y ellos es justo la referencia de eso. Es cómo lo ven los occidentales a una rana, lo ven como Toad. Y es así de, ¿neta te tocaron esos poderes? ¡Qué joda! Y sí, además exacto. Vas a ser feo y no vas a tener carisma. Tu carisma, si pudiéramos, te lo hacemos negativo. Y vas a ser una cosa repulsiva. Y dices, ¡guau! ¿Por qué? Y cuando lo cambias en el otro lado, en donde la percepción de los animales es completamente diferente, la rana no se considera como tal un ser repulsivo. Entonces, cuando la construyen como personaje, la construyen con esa estructura, con ese mindset, con esa referencia de diseño de personaje, y te sale una cosa que es maravillosa, de verdad, de las... Y cuando ves a las tres niñas... Dime si no, todos tienen un aire de diseños de Mega Man. El monito principal, sí, la chava, sí, que le gusta, la chica gravedad, sí, y Froppy, ¿son monitos de Mega Man? Bueno, también Kachan. El monito de las granadas. El monito de las granadas, o sea, sus puños son bolitas. O sea, sí, eso es Grenade Man de un Rockman 12. tal cual. ¿Sí? Motorman, o sea, sí, sí, todos tienen una aplicación de poderes bastante Mega Man, estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y bueno, yo solamente, y ahora que ya la viste, diría, es una serie muy buena y tiene una parte que yo considero que es la médula, que es muy, muy buena, que es cuando Midoriya hace el salto de ser el último, la persona que no tiene ni poderes, es débil, está desnutrido, es chaparro, es impopular con las mujeres, Kakcha lo hace calabaza, es carne de cañón literalmente en el capítulo número uno. Sí. Y para cuando ya están en la academia y se da cuenta que si no lucha, si no hace talacha, se va a quedar atrás. Sí. Y creo que el punto alto de la serie, sin dar muchos spoilers, y creo que es uno de los mejores capítulos de la serie, es cuando están en el examen de admisión y les dicen a todos, bueno, pues van a salir los mecas. Estos dan y puntos. Hay mecas de un punto, hay mecas de dos puntos que son casi como con más armadura y más municiones. Y está el meca de tres puntos, que es así, había algo más pesado como un tanque. Y está después el meca que es el Jaeger, es el Massinger. Exacto, dice, el de si cero sale, puntos. Si le sale un Jaeger de 100 metros de alto, ni le intenten, ni siquiera hagan la lucha porque pues, los va a hacer calabaza y no les van a dar puntos. Y el Midoriya es tan pepino, es tan, sí, sí, tan inútil, que pues no le dan, no le pega ni uno, ¿no? Les quita a todos. Y mientras está viendo cómo le va a hacer, ya no hay robots, hasta que sale el Jaeger, ¿no? Sale y empieza a repartir calabaza y todo el mundo empieza a correr. Exacto. Y creo que es la parte más bonita cuando ve a la chava que le gusta. Ajá. Que le cae un pedazo de concreto. Y es la parte donde All Might, creo que es también donde todo el mundo se da cuenta de lo que realmente es un héroe. Y dice, bueno, me van a correr de la escuela, no tengo puntos, no voy a entrar. Todo está perdido, pero por lo menos lo que me voy a llevar es voy a salvar a esa chava. Sí, sí. Y es cuando se regresa. Y le da, activa su poder y se pone en contra del Jaeger. Sí, completamente de acuerdo. Sube 10 o 15 pisos y le mete un super... Sí, lo funde de un trancazo. Lo siembra. Y yo creo que la parte chistosa también es que cuando lo siembra, ¿qué te gusta? ¿Se rompe 10 o 15 huesos él? No, no más, o sea, porque se revienta las dos piernas y se revienta el brazo. Solo el torso lo trae entero y el brazo izquierdo lo trae funcional. Y dice, bueno, por lo menos salvé a la chava. Sí, dijo, bueno, ya, y todo, pero ya lo que me queda. Pero la parte interesante es, creo que qué bueno que lo mencionas, porque ese regreso a mi encono con Shinji, eso es justo lo que Shinji nunca hace. Shinji siempre es una víctima de las circunstancias. Siempre lo tienen que obligar. Sí tiene algunas reacciones porque de veras, si no las tuviera, estaría muerto. Y hace mucho, yo creo, referencia a la gente de esa época. Pero adicional a lo que comentas, sí es la niña que le gusta, pero la razón por la cual salta no es porque sea la niña que le gusta, porque podría haber sido cualquier otra. Sí tiene un vínculo, es, sí. Termina eso, es lo que le, bueno, hace el enganche. Para ese entonces ya había salvado a Kakchan también. Sí, ya había salvado a Kakchan, justo que es la razón por la cual Lord Mighty lo reconoce como una opción viable para entrar a la academia. Pero en ese momento identifica que alguien tuvo un gesto bueno, que está en una situación complicada, y lo que hace es un juicio moral, que es lo que All Mighty y los demás lo ven desde la sala de monitoreo. Dicen, es el sacrificio. Exacto. Es el sacrificio. ¿Sabes qué? Yo no voy a llevar nada. Yo no gano nada, pero voy a hacer lo que se tiene que hacer. Y ese es el drama después de este Midoriya, cuando está esperando que le llegue la carta. Y parte de lo que su mente termina cayendo, y al menos yo podría identificar que en algún momento de mi existencia he tenido algunos debates similares de joder, o sea, pues era lo mejor que se tenía que hacer, era lo que yo tenía que hacer, pero maldita sea, no, ya me atoré por no hacer la otra opción. Y bueno, y lo único que iba a decir ya para terminar la escena es porque creo que la serie, y sobre todo todos los monitos que han entrado, incluyendo los maestros, cuando empieza la serie no existe ese espíritu de sacrificio, de dejarlo todo por el prójimo. Uh-huh. Porque justo cuando están en el examen de admisión, todos los que están peleando por un boleto de admisión o por un lugar de admisión, cada quien está sacando agua para su... Sí, claro. Todo el mundo está diciendo, yo voy para lo mío, estoy sumando los puntos y creo que también es importante decir que la chava cuando está atorada debajo del concreto, vomita y estaba ya totalmente agotada porque se lleva a cabo el poder y decía, a mí también van a reprobar, a mí también van a sacar. Ya no hay, ya me quedé tan atrás que no tiene sentido siquiera seguir luchando. Y aún así, cuando queda Midori totalmente despedazado, aún así dice, bueno, a mí también me van a sacar. Y lo salva después ella, él también. Uh-huh. Y vomita y queda totalmente desmayada. Y el punto es, creo que los dos no les iba a redituar nada en sus acciones. Y los dos totalmente quedan despedazados directos al hospital. Sí. Está muy bueno. Sí, sí, sí, sí, sí, completamente de acuerdo. Entonces, es muy interesante porque... retomando otra de las recomendaciones que nos dijiste, de, por ejemplo, de One Punch Man... ahí no entramos a ese desarrollo tan épico porque ahí es otra argumentación pero lo que sí quiero recuperar es que también en ese universo, como hay tantos superhéroes, los superhéroes ya no se preocupan por buscar un bien común, más bien lo que están buscando son rangos, es en qué clase estás, cuánto dinero vas a política, recibir del gobierno. Ajá. Sí. Y que cuando lo ves aquí en Boku no Hero Academia, justo es lo mismo. O sea, estás entrando ahí porque como ya todos tienen poderes, tienes que estar registrados, sales de una escuela que te va a dar ciertos beneficios, vas a estar patrocinado, vas a tener las cosas. Entonces también, de la misma manera, estás en un universo en donde ya está institucionalizado el hecho de ser un superhéroe. Así como puedes ser un ingeniero, pues también puedes ser un superhéroe y pues a ver qué bueno eres, o si quieres ser un economista, un licenciado, lo que sea. Y justo Midoriya, lo que coloca, y bien lo mencionaste, es una referencia de no olvidemos que la razón de ser un héroe es dar el todo por el todo, y es hacer algo sin necesidad de obtener algo a cambio, y hasta sacrificando uno todo lo que tenga. Y eso hace que después las intervenciones de All Might sean más épicas, porque All Might, como buen superhéroe japonés, cual Eva, corre contra el tiempo cuando prende la máquina. Trae un contador que hace que tenga que hacer... Sí, tiene el poder umbilical. Sí, sí. Entonces, la verdad es que muy, muy, muy, muy recomendable. Al inicio, los primeros 2-3 capítulos, no soportaba a Midoriya. Y decía, bueno, pues vamos a ver qué va. Pero se veían esos puntos. Y creo que hasta sus mismos profesores lo ven. Supongo que si hubiera estado un profesor, estaría igual como Eraserhead. Así diciendo, a ver, hermano, eres un inútil. Tienes que arreglarlo porque si no te voy a correr. Y hasta el mismo Eraserhead cambia la forma en la que trabaja. Cambia la forma en la que hace las cosas. Se lo dice All Might en algún momento. Y es muy interesante, me gusta. Y también justo como la veía, recordaba tu comentario de que esto podría ser, pues no sé si un digno sucesor de lo que fue en su época dorada los Hombres X. Es un equipo de superhéroes, aunque All Might parece que es All Might, ya no es All Might, porque ya no tiene este poder ultrapotente en todo momento, corre contra el tiempo y eso lo hace que se limite, tiene número limitado de oportunidades para hacerlo. Es la historia del paso de la antorcha generacional, ¿no? De la generación anterior a la nueva generación. Sí. Y de hecho el poder de All Might es de todos para uno para todos, que creo que es precisamente habla del paso de la antorcha cada generación. Sí, el One for All. La verdad es que muy buena, yo No le había dado la oportunidad, lo había medio visto, pero gracias a tus recomendaciones, me tomé el tiempo de echarlo para adelante. Y caray, bien invertidas esas horas. Bien invertidas esas horas. Yo solo diría dos cosas. Una, que el manga también es muy bueno. El manga es una historia muy buena. Y el anime, ahí lo va siguiendo directamente, creo, con muchos detalles que no cambian. Y creo que eso es muy bueno. Y la segunda es, creo que la lista de superhéroes, la clase tal cual, está muy bien hecha, está muy bien variada. La dimensionalidad de todos los estudiantes es muy bueno, y de los maestros también es muy bueno, incluidos All Might y su maestro. Y creo que el único punto bajo de esa serie son los villanos. Los villanos no son los villanos de Marvel, no son los villanos de Magneto, no son los villanos del Doctor Doom. Es algo más ligero y más rebajado. Pero pues, dado toda la calidad en general de todo el material de la serie, pues creo que es muy buena. Sí, bueno, todavía no he visto a los... Bueno, sí, ya vi una serie de villanos. Ya vi una serie de villanos. Los que salieron en la Liga de los Villanos, que además así se llaman. Nada lleno de cliché más que una liga de villanos. No se me hicieron, como tú dices, épicos como un Doctor Doom. Montonero sí. Medio estratega sí. No están tan cargados hacia el mal puro. Al parecer tienen otro tipo de razones por las cuales es empujar el mal. Y supongo que eso también alinea o está relacionado con la perspectiva del mal en el lado oriental. El mal ahí más bien es como una percepción diferente de lo que debería ser. Porque en algún momento de los últimos capítulos de la temporada 1, el que tiene lleno, tiene un montón de manos en la cara, que tiene nombre propio. Eso está, me pareció muy interesante y me pareció bastante grotesco. Grotesco en un sí. Buen sentido atractivo. Está bien. Sí. Está así de, oh, ok, este cuate sí está tocado de la cabeza. Pero al parecer su vendetta contra el grupo de superhéroes no es porque él quiere controlar al mundo. Es más bien lo que quiere romper es la estructura del sistema. Y cómo a algunos que utilizan la fuerza se les alaba y enaltece, y a otros que lo hacen de la misma manera se les tacha de ser enemigos y villanos del sistema. Y de hecho, sí, hasta lo dice cuando aparece All Might en los últimos capítulos, durante la batalla final de esa temporada. Le dice, ah, sí, ya viene el cachorro del sistema o el golpeador del sistema. Lo ve más bien como una fuerza de represión, que está muchísimo más casado con ese tipo de cosas. Por ejemplo, recordemos que en las películas hasta de Godzilla se menciona mucho ese status quo, y si tú ves una película de Godzilla, más allá de ver al kaiju gigante, termina siendo un tema y un debate sobre la estructura y las formas en las que el gobierno nipón se ha desarrollado. Es la disrupción del orden totalmente, cómo Japón se trata de organizar en contra de la hecatombe. Sí, pero también ahí lo que argumentan es cómo esa organización ya es corrupta y no les gusta. Y yo cuando veía la última de Godzilla mencionaban eso y decían, miren, este gobierno corrupto, y me decía a mí mismo, bueno, joder, si él lo considera corrupto, estoy en el agujero yo. Que eso siempre ha salido en las historias de cataclismos y de donde la organización al más alto nivel se tiene que hacer, por ejemplo, la organización ya sea nacional o hasta planetaria a veces, ¿no? En que se tiene que ver realmente cómo se organizan, que, por ejemplo, tienen que juntar todas las grúas o toda la dinamita de Japón y tienen que distribuirla y luego ahí organizarse, cómo van a traer a la bestia hasta cierta trampa y demás. Y ahí es cuando realmente ves qué tan efectivo es el gobierno o cualquier organización que esté a cargo de. Y ves si realmente puede con la crisis, o por lo general cuando pasan todas las películas, pues falla, que es el punto de la película, ¿no? Que la hecatombe pone a prueba tu organización, pues no puede. Sí, claro. Entonces, creo que aquí también hay cierto comentario contra la organización, lo cual está bien, está interesante, te permite ver algo más allá, no solamente una historia plana de superhéroes, que justo eso es lo que le da la profundidad, porque te da un contexto interesante en donde estos personajes se desenvuelven y no los terminas transmitiendo a un simple conflicto entre buenos y malos. ¿Y por qué son buenos? Pues porque dicen que son buenos, y por qué son malos, pues porque se dicen que son malos, ¿no? Y ya tan tan. Sino aquí sí hay una referencia. Entonces, la verdad es que creo que muy, muy recomendable que vean o que lean el manga de My Hero Academy. Es una chulada. Y les repito, si ustedes ven un lugar en donde vendan playeras de All Might, por favor, pónganlo en nuestras páginas de Mecha Garrison en Facebook, MSHAGARISON, o en nuestro Twitter también, Mecha Garrison, para que nos la consigamos. Porque sí, desde ayer me declaro fan de All Might en sus dos versiones. Tanto en la versión en la que siempre tiene que sonreír, porque además eso se me hace muy interesante cuando se lo menciona. Le dice, pero es que tú siempre estás sonriendo. Y le dice, es que yo sonrío porque les tengo que mostrar que las cosas van a salir bien, que no podemos perder. Pero también me sonrío para mí mismo, para guardar o para controlar el miedo que tengo internamente. Ah, bueno, ahora que mencionas eso, él no era así, y eso se lo enseñó su sensei. La que antes tenía el poder de uno para todos, se lo pasa, y lo primero que le dice es: tienes que sonreír porque tienes que darle esperanza a la gente. Tú tienes que, el optimismo tiene que empezar de ti y de ahí se contagia. Y creo que esa es una parte muy interesante, muy noble, muy interesante también. Sí, te digo, creo que tiene muchas cosas muy buenas. Y bueno, no ayer, hace 15 días lo platicábamos con el Flaco cuando decía, ¿cuándo será suficiente de historias de superhéroes? Y mencionabas tú como el argumento final de ese debate, cuando ya no tengamos historias buenas que contar y vendamos solo basura, pues ahí ya será suficiente de las historias. Y al menos creo que One Punch Man y My Hero Academy son dos buenas historias de superhéroes que siguen manteniendo al género pues a flote. Después no sé qué va a llegar, puede llegar cualquier cosa, podrá llegar basura, pero de entrada estas durante este tiempo nos van a dar para seguir moviendo el tema bastante bien en el universo del anime y del manga. Tenemos por el otro lado el occidental, pues a nuestros amigos de DC y de Marvel, que ya tienen toda su estructura y que ya le hemos dedicado su tiempo de platicar de qué tal lo han hecho, cómo lo han hecho y hacia dónde tendrían que ir, ¿no? Entonces, al menos qué bueno saber que en el Oriente los superhéroes siguen vivos y están vivos de una forma bastante, bastante atractiva. Que me pareció bastante interesante porque antes de Boku no Hero Academia no había mangas tan exitosos y tan numerosos como los que hay ahora tratando de replicar ese género de héroes, superhéroes sobre todo. Completamente de acuerdo, el anime se había mantenido como muy al margen con sus héroes tradicionales, no con superhéroes, héroes tradicionales. Y ahí, como mencionábamos también hace 15 días sobre los productos subsidiarios, yo creo que tanto One Punch Man como Boku no Hero Academy nacen por todo el boom que se tiene de Marvel y de DC, pero sin ser unas copias mal hechas, terminan abriendo una línea bastante buena para desarrollarse y por sus propios méritos se ratifican como una opción viable del lado de Japón, ¿no? Entonces, ahí tenemos los escenarios, copias malas de las mismas casas que hacen los superhéroes a copias buenas que terminan generando una identidad propia, ¿no? Entonces, creo que tendremos oportunidad de platicar más. Me faltan todavía dos temporadas más, que ya están cargadas en Crunchyroll. Traen 33. Es que tengo todavía 20 capítulos disponibles para revisarlos. Y yo espero que esto siga manteniéndose bien. One Punch Ah, Man. va para rato. Boku no Hero Academia va para muchísimo rato todavía. Por lo que he leído en el manga, van a la mitad de un arco gigantesco. Entonces, no creo que se acabe pronto. No, pues ahí está. Buenas noticias, espero. Sí, no, pues está bien. Qué bueno. Qué bueno que tenemos esas oportunidades. Y pues bueno, vamos a un poco de música. Bueno, dígame. Bueno, iba a decir, hablando de mangas nuevos, ¿puedo decir dos, tres anuncios parroquiales de mangas nuevos? Por favor, si estamos en la sección del anuncio parroquial que dura una hora. Oh, bueno, me pasaron también otro tip de un manga nuevo que es muy popular, pero este es más onda, no diría hentai, pero casi le va rascando al hentai. Y es muy popular, no sé por qué, pero empezaron a hacer es ecchi, exacto. Y pues sí, realmente es para pues no caballeros, pero sí, yo dudo que muchas monitas les agrade. La verdad sí es ecchi. Pero no sé por qué es tan popular, pero sí está pegando muy fuerte ahorita en Japón. Se llama Hajimete no Gal. Ah. Otra vez, el nombre es Hajimete no Gal y quiere decir mi primera chica. Y se trata de un monito que está en la preparatoria y en el primer capítulo sale una super chava, super babe, que es el objeto sexual de todos los hombres de la clase. Y pues se agradan y empiezan a andar. Y lo interesante de la serie es que se da toda la dinámica de un romance preparatoriano con su ángulo ecchi. Pero creo que lo que lo separa de las otras series es que tiene el extraño poder el monito, el protagonista de la serie, que es lerdo, es un poco inútil físicamente, en el sentido de que a cada rato se tropieza, no entiende el doble sentido, no alcanza a leer las señales del lenguaje corporal, tanto de hombres como mujeres. Es un pepino en todo el sentido de la palabra. Pero cuando se tropieza o cuando llega a tener un accidente ligero con cualquier ente del sexo opuesto, siempre cae en posiciones comprometedoras, ¿no? Que ese es el chiste de la serie, ¿no? Cae y dices, ¿cómo es posible que de tropezarte con las agujetas sin amarrar caigas en una posición cuasi sexual? Y eso es un chiste que salió de un manga que se llama To Love Ru Darkness. Ah, sí, ajá. Que es un monito que tiene su harem de monitas, literalmente. Y es igual, el monito es un pepino, se cae por las escaleras, se tropieza en el baño y demás, y siempre cae en posiciones comprometedoras. Y por eso parece ser muy popular entre los japoneses. Igual, platicábamos la vez pasada de qué tan misógenos son, pero pues supongo que eso es lo que pega. Me reí, pero yo le daría 7 de 10 mecas o 8 de 10 mecas. La verdad no es algo así como para... Vamos a tener que institucionalizar la medida del meca como sí, la verdad, para revisar y hacer estos y ponerlas en la página. Sí. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, ayer que andaba buscando y, bueno, otras opciones, me la vi. También está en Crunchyroll. Ahora iba a decir que ya también las guerras de comida, la de Shokugeki no Soma, también va a sacar la tercera temporada. Ya sí, la vienen avisando. Yo ya la quiero que llegue. Me gustó mucho, la verdad. Sale en octubre el primer capítulo de la tercera temporada. Y el manga ha evolucionado, diría yo, que los personajes han crecido todos. Y también es que es la parte interesante, la dimensionalidad de todos los personajes, tanto villanos como héroes, ha profundizado de una manera que me ha agradado bastante. Y están hablando de comida. Y el único comentario que yo le daría a las guerras de comida, Shokugeki no Soma, es que cuando inventan los platos, que te estás muriendo de la risa, que están platicando la receta es pura calabaza, ¿no? La receta es mentira, es ficción pura. Y pues obviamente no, nada, eso es cierto, pero... No digas eso, que Mogo y nuestro parole officer... Uma-chan. Uma-chan, justo... Saludos. Justo argumentan que Ellos han hecho las los fideos y algunas de las de las recetas que hacen en Shokugeki no Soma y que son reales. El día de hoy supuestamente Mogo-kan también iba a estar aquí, pero olvidó que tenía un evento familiar ultra importante, entonces pues ya no pudo llegar. Saludos, Mogo. Saludos a Mogo-kan y a nuestro parole officer, a ver si nos ha escuchado, porque ya a ver, a una hora, la otra vez intentamos a 2 horas y nos dimos cuenta que no nos escuchó. Vamos a ver si a una hora de programa nos ha escuchado. Un gran saludo a nuestro parole officer donde quiera que se encuentre. Esperando pues, que nos reclame por ya sea que no tenemos música de fondo, porque está muy fuerte o por todas esas cosas interesantes que se nos patinan cuando estamos haciendo el programa. Pero no nos ha reclamado, así es que supongo vez... Hay platillos que sí se sacan de los cabellos, ¿no? Que ha habido hamburguesas de sushi... Ha habido la leyenda de los 7 curries y un curry africano ahí por ahí metidos. Bueno, sí, supongo que hay ciertas cosas que no. Bueno, el último, y es mini spoiler nada más, ayer salió el último capítulo del manga de Shokugeki no Soma, y ahora ya las luchas de la guerra de comida son en tag teams y son de 3 contra 3, y no, ya se puso bien pesado. Pues es como el Iron Chef. La guerra de ayer, el combate era de sushi. Y los dos lados hicieron el mismo sushi. Y lo que dictó el ganador, o lo que determinó el ganador, fue el cuchillo Ginsu del sushi ganador, porque hizo cortes transversales que no eran tan profundos como el del que perdió. Dices, ¿cómo es posible? Pero bueno. Bueno, o sea, en relación a la veracidad del platillo de sushi, que ahora sí me reí, es bastante recomendable, yo le daría 10 mecas de 10. Sí, la verdad, pues, Shokugeki no Soma es bastante divertida, no puedo decir que no. Pero no metería las manos al fuego para preparar el sushi como diría Shokugeki no Soma, la verdad. Supongo que... Sí, tienes razón, en algún punto hay ciertas cosas que no suenan tan creíbles, pero pues para eso a ver si algún día nuestro parole officer viene a sacarnos de nuestra ignorancia, de nuestra ignorancia culinaria, ¿sí? Y nos dice, no, a ver, jóvenes, de la temporada 1 estos son los platillos que sí se pueden hacer, estos yo ya los hice, salen así. Estos otros no, aquí es una exageración. Porque recordamos que nuestro parole officer tiene entrenamiento y está educada para los temas de la cocina. Entonces, sí, puede al menos darnos una referencia más educada de lo que estamos platicando. Pero a ver si algún día nos escucha. Un programa donde la primera mitad sea de Warhammer 40.000 y la segunda de... Guerras de comida. Ah, pues sí, mira, puede ser. Warhammer suena, además damos el contexto de la guerra en los dos, uno con Death Marines y la otro con la guerra de los sushis y los curries, entonces yo creo que por ahí sí sale bien. Y adicional, ahorita pusimos un pequeño post en la página como parte de nuestros anuncios parroquiales. Si usted nos ha seguido o nos sigue en Facebook, recordará que hace unos meses le anunciamos o le pusimos una nota que decía que el gran Gundam que estaba fuera de... Ah, sí, de, hay que ir. En Odaiba lo iban a quitar y estábamos tirados todos al drama de por qué iban a hacer eso, y también decían que el geofrente que tenían también ahí en la plaza lo iban a remover. Y total lo terminaron quitando. Y no. Rogábamos al cielo que algo sucediera. Y pues resulta que como buenos nipones, no es suficiente tener un Gundam de la primera generación. Hay que poner ahora un mejor Gundam. Entonces lo quitaron. Y están instalando en este momento. Y pusimos justo este post que le comentamos es... Viendo cómo están instalando y probando los servos de la pierna del nuevo Gundam Unicorn. Recordemos que el Gundam Unicorn tiene esta magia en donde parece ser que no es un Gundam, pero cuando prende la maquinaria se abre, brilla y te das cuenta que es un Super Gundam. La verdad está muy padre el diseño. ¿Es en serio? Sí. Porque, ¿cuántas versiones de Gundam hay? Las que gustes. ¿Todas? Las que gustes. ¿Todas? ¿De qué lo quieres? Ese lo hay. Y si no, lo van a hacer. Hay Gundam del Skull Squadron, Gundam de chocolate, de dragón, de lo que sea. O sea, versión que quieres. El Gundam es una plataforma multipropósito, entonces le puedes colgar lo que quieras. Sí, guafleras sí. Le podrías colgar. O sea, y sí. Entonces, Saludos a Yeyo. Pues. Justo ese post que subimos fue porque el buen Yeyo lo subió. Como han estado o están haciendo pues la instalación, algunos de los... de las cuentas que sigue Sergio han estado subiendo fotos y sí, el Gundam Unicorn se va a abrir, se va a desplegar y suena padre, así es que ya sabes, Master, tenemos que ir a tomarnos otra foto con el Gundam Unicorn ahora y ahora sí ver la experiencia de luz y sonido. Sí, lo es como si fuera, te bajas aquí en la estación del Metro Valderas y transbordas. Bueno, pues solo es cuestión de ser optimista. Ya revisé y está a un lado del puente de Arcoiris, ¿no? Ahí sí, pues es el en la plaza esta de Odaiba. Donde está una bonita tienda Uniqlo y está el geofrente de los Gundam. Está bien. Está el café Gundam. Y sí, está el café Gundam. Es cierto lo que había dicho antes. Te dan tu hotcake de Gundam, tu cafecito de Gundam. Y obviamente tus Gundams para armar los que quieras. Exacto, sí. Ahí está la tiendita. A mí lo que más me había llamado la atención es unos modelitos donde sale el Gundam del tamaño del dedo meñique. Y luego su armadura y sus motores espaciales del tamaño de 2 o 3 o 4 brazos, ¿no? Ah, pues justo el Gundam Unicorn tiene una versión así como de trabajo exoplanetario o algo así y tiene como unos cohetes Apolo en la espalda pegados y sí, está padre, aunque creo que hay otras plataformas de Gundam Wing, creo, o de Destiny, que son todavía el Meteor Buster, una cosa por el estilo. También un día a ver si... ¿Cuál fue la última serie de Gundam que viste? La de Iron Blood Orphans. Me quedé como en el primer arco. Esa acaba de salir hace poquito. Bueno, hace como unos 2 años. No, sí, poquito. ¿La recomiendas? ¿Le darías 8 mechas de 10? Yo le daría como 7. Flojona. Es que el tema de Gundam es que en algún punto se hacen bien políticos. Como todos los dramas de Gundam, siempre tiene que haber un tema de liberación y de combate entre dos facciones, terminan metiéndose en la política y ahí como que... Pero... Así, bueno... La aguanto viendo Godzilla, no necesariamente a Gundam. Porque Godzilla es igual y entras a política en algún momento. Bueno, sí. Pero todas las series de mechas que yo puedo recordar que han pegado, pues han sido políticas todas, ¿no? Macros, Evangelion... Pero por ejemplo Macros y Evangelion lo manejan un poquito, o sea, sí lo tienen, es un concepto que debe estar como parte del género, pero no necesariamente se meten tanto. Sí hacen un poco de hardcore los de Gundam con los temas políticos, porque como es un tema de liberación de las colonias que están fuera, terminas siendo parte ultra relevante del tema. Y en los otros, dependes de ello, es parte dentro del escenario, es lo que les da profundidad, pero tampoco se clavan mucho. Por ejemplo, Evangelion, pues sí, dependen del gobierno global y en algún momento les viene valiendo y lo hacen a un lado. Macros, en las últimas ya empiezan a meter más el tema de cómo están todas las flotas conectadas, el gobierno, que sí dependen de la Tierra, pero tampoco termina siendo algo en donde de repente... estés viendo como mucho drama. Y aquí creo que a veces se pasan del drama. Bueno, por ejemplo, ¿cuál fue la última de Macros? Ya ni sé. ¿Cuál sería de Macros? ¿Cuál fue la última de Macros? Macros Delta. Delta, la que está corriendo, que no la he visto. Yo diría que de Macros Delta fue 50% lolis y cantando, 20% o 25% drama gubernamental y 25% mecas. Gundam, dirías tú que es una mezcla más que como 70% política y 20% mecas? No, yo creo que los mecas terminan siendo, bueno, al menos de la de Iron Blood Orphan, el mecha lo traían como en el 50% y había otros dramas envueltos, un drama más como corporativo comercial y otro político, 25-25. O sea, te echabas más dramas entre ellos peleándose que sí, que si no, que cómo van a entrar, bla, bla, bla. Y después la problemática general en la que estaban, que los momentos de los mechas. El mecha terminaba siendo la herramienta por el cual ellos podían llegar a hacer cosas. Entonces tenían que llegar al mecha, muy a diferencia en el otro, en donde la vida es en el mecha y pues vas avanzando y eventualmente vas pegando los otros puntos. No está mal, pero sí llegó un momento en el que medio me perdió. Y principalmente por los personajes, otra vez. Llegué a un punto en que fue de... Oh. Creo que una parte interesante y saliente de Gundam, a lo mejor es menor, pero me pareció que es muy interesante y los identifica mucho. Siempre hay ese elemento de exploración y está siempre como que el Gundam está siendo transportado. Por ejemplo, se meten a la selva y va la vanguardia y van los jeeps y luego van cargando al Gundam. Y el Gundam nada más lo sacan como si fuera un arma nuclear. Cuando ya ¿sí? los están acabando, dicen, no, pues súbete al Gundam y a ver qué pasa, a ver si alcanzamos a darle las vueltas. Sí, que por ejemplo creo que todo lo que fue Gundam Wing fue diferente, porque ahí casi todos traían mechas, era como el grupo de los que traían Gundam y te peleabas entre los del grupo de Gundam. En estos últimos, al menos en el Iron Blood Orphan, hasta donde yo me quedé, y creo que así se mantuvo, hay una serie de Gundams que han aparecido cada vez que hay un evento relevante de reorganización global, bueno, no global, planetaria, y los utilizan como estas armas para generar el cambio. Entonces, solo hay uno, es único, y el que lo tiene, pues ya la hizo. Pero además es un arma legendaria que no necesariamente tienes los elementos para mantenerla siempre lista. Entonces, está sí. Media mermada, la tienes que ir arreglando y eventualmente ya puede hacer más cosas, pero cuidado que se te rompa porque cómo la vamos a arreglar, quién sabe, ¿no? Y lo manejan más bajo ese escenario. Yo diría que del psique japonés tiene esos elementos de un arma nuclear. Pero que no les da miedo usarla. Aunque sí saben que pues, es un detonador de violencia sin sentido. Los gabachos con las armas nucleares y los japoneses con su equivalente de su arma de desesperación, de último recurso, ¿no? Sí. Cuando todo falla, pues súbete al Gundam. Sí. Que de alguna forma, si vas a revisar esa estructura, como por ejemplo los Mazinger, pues es eso, ¿no? O sea, Mazinger es esa, la última arma, lo que va a generar el balance en la Tierra y lo que va a hacer que haya paz o se desencadene pues, un caos infinito, ¿no? Y solo que ahí pues siempre estás viendo a Mazinger hacer las cosas, ¿no? No ves alrededor. Koji, sobre todo a Koji, pero sí. Sí, pero pues Koji es este elegido que tiene que luchar contra las otras fuerzas que intentan tomar al arma, a respetar al arma, entender al arma y hacerla que sirva para un bien mayor, ¿no? No nada más para el beneficio de algunos. Ya por ahí me están cuestionando que dónde está la música, que hay que ponerla. Entonces vamos a unas cuantas rolas para justo regresar con nuestro tema principal. Que no era Boku no Hero Academy, que no eran los Gundams, sino la historia. ¿Cuál es nuestra experiencia de haber jugado unas primeras campañas en el StarCar remasterizado? ¿Vale? Entonces, ¿Vas a hablar también de la película de Obi-Wan? pues solo mencionarlo, porque también podríamos mencionar rápido la película de Obi-Wan, de que ya viene, que se va medio a tratar. Y también se liberó en Netflix la película de Death Note, y creo que no ha gustado mucho. Entonces, yo ayer pensé verla, que puedo verla y resumir, o me echo, o sigo avanzando en Boku no Hero Academy. Qué bueno que me fui por Boku no Hero Academy. La verdad creo que me gustó más que... Me hubiera gustado menos Death Note. Mucho menos de lo que regularmente. Pero bueno, vamos un poco de música y regresamos. El Master y yo, Yihad, aquí en Mecha Garrison. Estamos por Radio Raccoon. Regresamos en unos minutos. Y listo, ya estamos aquí de regreso y estamos en Mecha Garrison. Y antes de iniciar con nuestro segundo segmento, sí, iniciamos con el intro de Brood War, la expansión del StarCraft original. Y sí, ya como lo mencionamos al inicio del programa, vamos a platicar del lanzamiento de la versión remasterizada del StarCraft. Master, no sé si tú tuviste oportunidad de jugar el StarCraft original. No. Estaba en una cueva en Dagobah. Atorada. Bueno, sí. ¿Cuánto duró esa fiebre de StarCraft? Creo que... Duró 30 años porque ya estamos en el remasterizado y siguen consumiendo. Nada más. Pues sí, supongo que sí. Y me tocó ver, no lo he jugado la versión remasterizada, pero sí la he visto en Twitch. Porque es imposible no enterarse, ¿no? Es imposible vivir en este planeta, de este lado, de este hemisferio y no enterarse de StarCraft. y yo juego por lo general StarCraft 2 de manera seguida, relativamente hablando. Y es imposible no tener ligas, promociones, videos, fotografías, comentarios, etcétera. Y sí, estaba más o menos enterado de las nuevas, el nuevo formato, el formato 4K y los nuevos, el nuevo arte que iban a desarrollar para el juego y demás. Y me tocó ver a varios, ¿cómo les llamarías? Ya no son jugadores profesionales, pero leyendas que se dedican a castear juegos y se viven en Corea, viven en mansiones de StarCraft donde se dedican a jugar 15 horas seguidas. Y pues me parece interesante, me parece que es un juego muy entretenido, pero ya me parece que muestra la edad. Y creo que hay muchas cosas, por ejemplo, que no arreglar, ya no podrían cambiar. Por ejemplo, como las dinámicas del juego se dan, creo que a 30 cuadros por segundo, pues no pueden mejorar las animaciones, no pueden mejorar las maneras de hacer contacto con los conflictos. Entonces parece que también, aunque está el arte mejorado, parece que estás jugando como con estampitas muy bien hechas, ¿no? Se ve como que cuando los impactos y las grandes batallas, que es de lo que se trata, se dan, pues sí, todavía me remonto a cuando estábamos y nos tocó la primera vez que jugábamos StarCraft. Entonces, después de haber jugado 20 años de juegos post-StarCraft, pues sí, sí me parece interesante, pero también me parece que tiene su nicho, ¿no? Es como jugar... Yo he jugado Super Mario Maker y es así como que vuelves a jugar el Super Mario Bros. Pero con arte detallado y pues sí, sí, sí está interesante y sí ves los nuevos, el nuevo arte, pero me parece que todavía tiene, hay cosas que pues no pueden cambiar. Y pero tú sí lo jugaste, ¿no? Ah, ok, pues sí, sí. Justo para responder algunas de sus preguntas, pues yo me di a la honorable tarea de pedir mi copia por 200 pesitos, un poco menos de 200 pesitos mexicanos. Sí les vale, sí les vale. La verdad es que pues yo ya tenía la versión, una supuesta, bueno, yo compré el StarCraft 2 y con el StarCraft 2 en la edición que me conseguí tenías el acceso al StarCraft original. Para que lo tuvieras, pero pues yo nunca lo descargué bien. Entonces, para esta versión remasterizada, pues compré mi versión remasterizada, porque ya la versión normal la puedes jugar con todo el juego como lo viste a nivel de arte y de definición, etcétera, lo puedes jugar gratis. Y si pagabas menos de 200 pesos, creo que era como 180 y tantos, te hacías acreedor a tener ya la versión con los skins nuevos, con algunos ajustes para soportar las pantallas de alta definición, etc. Entonces lo compré el Magic Martes pasado, justo estaban hablando de eso, porque también, hasta donde entiendo, Mobocan y Nacho, ya también lo habían empezado a jugar, lo descargaron y lo estaban jugando, y ahí me di a la tarea de actualizar mis clientes de Blizzard para descargarlo. Y el día de ayer pues aparté unas cuantas horas, como les comento, ayer mi internet no andaba tan bien, entonces dije, bueno, pues vamos a probarlo, y me di a la tarea de correrlo desde el principio, registrarme como en los viejos tiempos. Voy a decir lo siguiente y creo que eso apoya mucho lo que tú mencionaste, pero creo que es relevante antes, como parte de la remasterización. Antes de que comiences, ¿puedes jugar solo o tienes que estar firmado en un servidor? Haces el login en el app de Blizzard, pero ya ves que hay como un cliente en donde traes todos los posibles títulos. StarCraft, StarCraft 2, Overwatch, sí, sí. World of Warcraft, sí. Y termina siendo como tu hub. Entonces te conectas a ese hub, y ya que estás conectado a ese hub, lo descargas, pero te permite correr la campaña normal. Pues, al menos yo no sufrí ayer con mi internet ahí bailando, no tuve ningún tema porque pues, estaba libre. Lo que sí vi cuando te conectaste, vi cuando Risk Breaker, o sea, el Master Neto se conectó, y me di cuenta que tengo contactos de hace 7 años que todavía no se han vuelto a conectar. Sí. Sí, pero es bastante interesante cuando alguien que jugó en las primeras muy fuerte, hice la pequeña transición a la de StarCraft 2, pero mi máquina ya no estaba dando tanta galleta, entonces ya no lo pude disfrutar completo. Logré hacer cierta migración, pero ahorita que regresé y actualicé todo lo necesario, pues sí, es bastante interesante ver la lista de jugadores. De hecho, me llegaron solicitudes de algunos jugadores, así de las que tenía ahí atoradas, guardando. Entonces, saludos, Kishi, por cierto. Sí, Taka, por ahí ya nos anda Kishi escuchando, así es que sería bueno que te consiguieras tu expansión. Neto al menos tiene el Hop, porque sí lo he visto, pero creo que él más para World of Warcraft. Que si no juega. Entonces, ya regresando, después de que pude hacer mi login y todo ese show, abrí el juego y te digo, voy a hacer el siguiente comentario que creo que le va a dar el valor necesario, pero también con los matices que tú mencionas. Yo abrí el juego y lo empecé a jugar y lo corrí y me remonté justo a esos años como la primera vez que lo vi. Y creo que eso es bastante relevante mencionarlo. A veces pensamos que la remasterización es como hacer que las cosas se vean ultra mejor de lo que deberían de haberse visto con los diseños que se habían tenido en un pasado. Y no necesariamente esta es la interpretación que yo creo que tomó Blizzard para hacer la remasterización. La remasterización hace que el juego se vea igual, un poquito mejor probablemente, que cuando tú lo viste la primera vez. Y creo que eso es relevante porque cuando lo viste en la primera vez, pues tú te estabas acostumbrado a cierto nivel de gráficas previo, y cuando él te presenta sus gráficas, dices, wow, órale, se ve diferente, mira, está esto, veo el cierto nivel de detalle, porque las pantallas tenían cierto nivel de resolución. Quiero decir, ahora a todo el arte le alcanza a ver los detalles, antes te lo tenías que imaginar, pero ahora sí le alcanza a ver los detalles. Exacto. El Nexus, los Battle Cruisers ya tienen forma, ya tienen detalle. Y justo eso te sucede. Lo veo en mi pantalla con una buena cantidad de definición en su pantalla. Y además tiene un yo no lo recuerdo del juego pasado, igual porque el mouse o la forma en la que lo jugaba no tenía ese trackball. Pero yo no recuerdo que pudieras hacer como un zoom al campo. No podías. Entonces aquí puedes hacer como un zoom al campo y entonces puedes ver con más detalle las animaciones y los sprites que forman al SCV, al Marine, al Command Center, a los CERS. Entonces puedes hacerle como un zoom y te puedes todavía acercar a la pantalla y sí ver que tienen cierto nivel de detalle ya. Bien, pues eso es justo lo que hicieron, ¿no? Agarraron todas las unidades del juego y les dieron mayor nivel de detalle para que en una pantalla de 4K o por debajo, al menos de 1080, en el rango de las de 1080p a 4K, puedas tener un nivel de detalle bueno. La profundidad de los colores también se corrigió, porque también eso es significativo. Contra una pantalla que teníamos en esa época, a las pantallas que tenemos, la gama de colores se incrementó. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues que tú lo colocas, vas a ver grandes píxeles o bloques de color. Entonces, ¿qué hicieron? Todo eso lo retexturizaron, lo alinearon a lo que las pantallas del día de hoy pueden presentar. Así es que cuando tú llegas y lo vuelves a jugar, lo sigues viendo como tu mente se quedó en esa referencia. Es muy interesante porque parece que ves lo mismo, pero no es lo mismo, porque requiere de mucho trabajo para llegar a hacer lo mismo con el equipo actual. Porque si tú lo corres al día de hoy, pues te darías cuenta de que estás jugando con grandes píxeles y verías manchas de colores. Así como tú veías el mapa en el mapa del juego, que eran las manchas de colores por sección, así lo verías tú en tu pantalla principal. Y lo que hicieron fue hacer el ajuste necesario para que todo eso jalara. La forma del comportamiento de las unidades, al menos con las que estuve jugando, son las mismas. Son igual de tontas, son igual de randoms. Pero pues esa era la parte de la magia. La serie de comandos se mantiene. Así es que tú puedes, si tú lo jugaste previamente, puedes llegar y encontrar que tus dedos y tu memoria muscular sigue pegada. siguen haciendo las mismas cosas. Adicional tiene su medidor de acciones por minuto para que te marque cuando estás por debajo de las 60, porque pues está orientado también para que traigas el bloque competitivo. Cuando ves los cinematics están actualizados, los corrieron, creo que los volvieron a generar los renders, no modificaron los moldes o los modelos, siguen siendo los originales. Así es que si ustedes esperaban ver a un Kerrigan, bueno, fíjate que en los portraits sí los ajustaron todos, no son los anteriores, son nuevos portraits y ya hacen que Kerrigan se parezca más al Kerrigan de el StarCraft 2, que Raynor se parezca más a Raynor de StarCraft 2, que Mengs se parezca más a Mengs de StarCraft 2, ¿no? Entonces ahí trataron de hacer una homologación de los personajes, yo creo que para la narrativa. Y adicional, incluyeron algunos elementos para dar soporte a la narrativa de la historia, sin incrementar o sin desarrollar nuevos desarrollos y nuevos renders que hubieran hecho que las cosas se vieran como mal pegadas. Lo que se les ocurrió es que para contar algunas de las partes de las historias, hicieron pues como un sketch dibujado de los personajes y te los pusieron con subtítulos y como parte de la narrativa de la historia. Entonces, en algunos momentos ya tienes un soporte de la narrativa con personajes que se parecen más o están orientados o con el diseño de los personajes del StarCraft 2. Me interesa saber mucho cómo voy a ver a los protos cuando llegue a las campañas de ellos y a los Zergs. Ahorita inicié con la campaña Terran y la verdad es que es una traducción y una adaptación, y vamos a decir el toque de remasterización es lo único que te hace refrescar para que veas con el mismo nivel de calidad que tú veías antes. Cuando veas el StarCraft 2 hay mayor detalle ahí, claro que sí, se va a mantener, pues es porque es la siguiente generación, ¿no? Pero creo que por los 200 pesitos está bien el juego. Yo creo que es un excelente... Ese juego ya se debe de haber pagado N cantidad de veces. Así claro, es que yo creo que está... Desde la perspectiva de Blizzard, ¿no? Sí, desde Blizzard ese juego se pagó y recontrapagó. Y creo que, pues, vamos a decir, estos 200 pesos o estos $10 deben ser, pues, más que simbólicos, ¿no? Para decir, ok, pues ya pagaste, toma... Es el esfuerzo que de la gente que mandamos, y yo creo que está más, está medio subsidiado, no mucho. Yo creo que fue más tratar de recuperar un poco de dinero de un esfuerzo que el mismo Blizzard dijo, vamos a darnos el gusto de hacerles este ajuste, ¿no? y que lo puedan seguir jugando en las plataformas. Creo desde esa perspectiva, yo creo que más bien en Corea, bueno, a mí me tocó, tuve la buena fortuna de ir a Seúl y otras ciudades de Corea, y hasta hace 2 años todavía StarCraft era popular, el original, sin hacer el remake. Podías ir a cualquier café internet. Y lo tenían. Y tenían los juegos de cajón, Counter-Strike y StarCraft, así sin pedir. Bueno, y los por lo general los que estaban de moda en ese entonces. Pero sí, StarCraft era, yo creo que todavía este remaster, sí, yo creo que va a ser un trancazo en Corea. Yo creo que va a haber muchísimo. Yo no dudo que haya torneos de StarCraft remasterizado pronto. Lo más seguro, yo creo que lo que van a hacer es hacer la migración natural, optimizado para algunas cosas, pero es un clásico que lo van a seguir corriendo como los juegos. Y en algún momento, no recuerdo con quién mencionábamos justo eso. Sí, hablando de la mecánica del juego, no cambió muchas de las cosas que añoramos. Y nos dan pesadillas todavía en la noche, ¿no? El rush de cañones o el rush de Dark Templar. Sí, no está balanceado. A ver, no es un juego. No balancearon el juego, no balancearon unidades. Las dejaron íntegras. Lo único que hicieron fue actualizarlo para que corriera de una forma adecuada y ágil en los nuevos sistemas. Y te sigues. Si te encuentras a un sujeto lo suficientemente hábil, pues de repente te va a caer el rush de SCVs. Y morirás a manos de un montón de SCVs y todavía te preguntarás... Encerrarte, ¿no? Los Terrans, me acuerdo que los Terrans había una estrategia que te encerraban en tu base y ¿Sí? Con los, ya que salían los tanques y las minas de las motocicletas, el Spider-Man, ya no podía salir. Sí. O sea, es, eso sigue manteniendo. Otra también legendaria era de las rampas son tan angostas que si tenías un ejército lo suficientemente armado arriba, no te podían sacar. Sí. No había manera de sacarlos. Sí, sí, completamente de acuerdo, porque la forma en la que están construidos esos mapas no te permite, o el, al parecer el píxel de resolución de espacio disponible se muerde. Entonces te deja un camino que aunque tú visualmente la rampa se vea amplia, solo puede pasar un tanque. Entonces, no, si mandas imposible. Un tanque o un grupo de tanques... si mandas a un grupo de tanques con un montón de marines, vas a ver que se hacen bolas en las entradas. Y si les pones un supply depot en la, al inicio, tapándola, vas a ver que todos se van a remolinar ahí. Y si no haces micromanagement, y con cuatro... Dos cañones en Siege Mode, vas a ver cómo van a terminar fundidos. Sí. Como fuegos artificiales. Completamente de acuerdo. Entonces más de lo mismo. Que a veces no está mal, ¿no? Es justo lo que todos esperaban. De hecho parte de los argumentos que utilizaron para la venta del juego decía eso, misma funcionalidad, misma jugabilidad. O sea, lo que tú recuerdas lo vas a poder seguir haciendo y van a sufrir por ello. Y sí, por $200, como por qué no. O sea, hay cosas más caras. No sé, sí, es recomendable. Entonces la verdad es que es, si tienes unos $200 disponibles, por ahí también alguien preguntaba qué tan grande se requería a la máquina, y lo pusimos en la página de Mecha Garrison en uno de los comentarios, cuáles eran los requerimientos. Creo que no están tan exagerados, déjenme abrir la página para comentárselos, pero creo que están razonables. Ahorita como que un equipo normal lo podría jugar sin ningún problema. A lo mejor el StarCraft 2 ese no, porque ese sí estaba como más... Y el StarCraft 2 no es así como que el último grito de la moda, diría yo. Bueno, ya ahorita ya no, o sea, ya la máquina... Pero yo recuerdo cuando salió, pues sí. A ver, si usted tiene un sistema Windows... Tiene los requisitos mínimos, un Windows 7, 8 o 10, con un procesador Intel Pentium, D o AMD o Athlon 64X2. De tarjeta de video, una NVIDIA GeForce 6800 de al menos 256 megabytes o una T Radeon X1600 Pro de 256 megabytes o superior. Está súper ligero, no es un Overwatch. No, claro que no. No. 2 GB de memoria RAM. Y almacenamiento de 2.8 GB disponibles. Una conexión de banda ancha, es así. Y si tiene un probador chafa como yo con Easy, gracias Easy por ser tan inestable, pues va a tener problemas. Mouse y teclado. Y una resolución de pantalla mínima, de 1024x768. 1024. Es un cuadrito. ¿Cuánto era la resolución original? ¿640x480? Sí, y yo creo que medio aguantaba un 800x600. Ya, para los que tenían. Sí. Algo mucho más pro. La última laptop. Sí. Y los requerimientos especificados, así como recomendados, es un Windows 10 a 64 bits, un procesador Intel Core 2 Duo de 2.4 GHz o un AMD Athlon de 64 2.6. Los requerimientos son muy, muy ligeros. Está bastante liviano. Un NVIDIA GeForce 8800 de 512 megas o un AT Radeon de igual de 500 megas. O sea, si tienes una cosa de que la compraste hace 2 años, claro que esta cosa jala. Deja de 2 años. Si puedes correr Office, puedes jugar StarCraft. Exacto, si puedes correr Office, puedes correr StarCraft. Sí, probablemente hasta si pones una hoja de Excel con unas macros o con un plugin de Fox Pro de Fox o algo Pro. Así, la atoras sí, más que con esto. Entonces esos son los requerimientos mínimos. Si usted en casa quiere probar qué es lo que cómo se jugaba el StarCraft o cómo se iniciaron los e-games de Blizzard, les presentamos StarCraft para que lo conozca, para que lo vea, y esa es la opción. Si usted tiene una Mac, te van a pedir un OS X 10.10, Intel Core 2 Duo, NVIDIA GeForce 8600 o ATI Radeon HD 2600, 2 GB de RAM, 2.8. Estamos hablando de computadoras de 6 años, o tal vez hasta 7. Yo creo que mi antigua máquina la puede correr sin ningún problema. Sí, ¿no? Tranquilo. No, entonces, la verdad es que está bastante asequible. Esa era justo la idea. La idea no era que hicieran un nuevo monstruo, porque pues para eso pues ya tienen el StarCraft 2, y en el StarCraft 2 pues le están metiendo contenido y bla bla bla, ¿no? Entonces, pues en realidad esa es la nueva plataforma. Sí, StarCraft 2 no ha sido abandonado, pero yo creo que todos, pensando en Blizzard, yo creo que todos los recursos que tienen ahora las han metido en Overwatch. Uh-huh. Y en general están metiendo muchísima lana a Overwatch. Y creo que sus vaquitas son en realidad World of Warcraft y Overwatch, ¿no? Sí, yo creo que Overwatch lo metieron como un digno sucesor de, a nivel de volumen, no de jugabilidad o de tipo de juego, de los StarCraft. Dijeron, vamos a poner el siguiente e-game y es la plataforma de Overwatch, tal cual. Yo creo que atienden muchísimo el público coreano y, como dije, todavía hay muchísimos fans de Counter-Strike tanto en Corea como en Europa. Yo creo que dijeron, ¿saben qué? Ahí todavía mucha hambre de hacer un juego de arena de primera persona. Y vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Y pues bien por ellos, yo creo que les salió muy, muy bien. Ha tenido mucho éxito. Sí, y el siguiente hit de o Blizzard, a donde también le está apostando, es a Destiny. Destiny 2 va a correr con va a estar conectado con Battle.net, y para la parte de la PC creo que Blizzard ahí es los que les va a presentar todo, les va a dar todo el soporte y conocimiento. ¿Cuántos mechas le das al Destiny 1? Yo creo que unos 8 o 9. Me hubiera gustado más historia, pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo ese juego. Me gustó, y yo antes de eso no era un gran jugador o alguien que buscara los first person shooters. Jugaba algunos Call of Duty, pero mínimo y no tanto. La verdad es que sí, Destiny me enganchó mucho. Y parece ser que este Destiny 2 va a estar más interesante. Jugué el beta. Se siente como el Destiny 1, pero tiene cosas diferentes. Hace sentido porque pues, justo la narrativa de la historia te dice que las cosas cambiaron, entonces tienes que sentir diferente al guardián, pero creo que ahora va a haber más contenido disponible y eso está interesante. Supongo que algunas experiencias de Overwatch las van a traspasar a Destiny o algo por ahí pudiera estar intercambiándose. Pero creo que va a tener más, va a estar interesante el cruce. Siento que también como que jalaron algunas ideas como de un Skyrim, de tener algunos quests, de acceder al mapa, de explorar los escenarios más. Vamos a ver qué sale, no suena mal. Ya creo que durante primera semana de septiembre sale. ¿Perdón? ¿Es un juego masivo de rol? No es un más multimedia online. ¿World of Warcraft? No es. Es un Overwatch con un poco más de loot y un poco más de historia como cargada a Skyrim. No es un género específico, sí tiene mezclas de varios. O sea, el Overwatch es un first person shooter muy duro, porque lo que más jala de ahí es el PvP. Aquí te da la opción de tener un PvE, que es bastante robusto, con un soporte de PvP bastante fuerte, y en el PvE lo que le quieren meter es un escenario como más, más estilo Skyrim, como para estar evolucionando y desarrollando ciertas habilidades. Con lore para conseguir tanto loot que usas, como loot para presumir, como loot, bueno, y el de presumir tanto a nivel de los logros que tú has hecho y de la suerte que has tenido para que te caigan algunas cosas. Por ejemplo, en el Final 14 hay unas cosas que son los mounts, o sea, tienes chocobos y otros animales que te ayudan a moverte. Y en Destiny en algún momento pues tenías tus naves y podían irte cayendo diferentes naves de diferentes raids o de diferentes actividades que tú hacías semanalmente. Entonces, si es, es un first person, un FPS que tiene muchas influencias de los juegos de rol multimedia, porque te dan actividades diarias, semanales, que te permitan estarte enganchando ahí, te van colocando contenidos, te meten festividades, y creo que lo que van a hacer eso, es crecer eso. Se ha concentrado Blizzard mucho en eso. Hay, en todos sus juegos siempre han sacado contenido temporal que va cambiando con muchísima frecuencia. Sí, pues también van a mantenerlo de esta manera, y eso es lo relevante. De hecho, es muy interesante cuando ustedes vean algunos de los trailers del juego, los primeros trailers de lanzamiento, salen como los líderes de las facciones por las tres razas que hay, ¿no? Los titanes, los cazadores y los warlocks, los hunters y los warlocks. Cada uno de ellos tiene como a un líder de facción con ciertas características muy específicas, y las más evidentes o las más claras que te puedes notar una dinámica de uno y otro es la del titán, que es un general bastante disciplinado, que es el Zavala, y de Cade Six, que es el líder de los cazadores, de los hunters, que él es todo como con broma, siempre está bromeando y jugando. Y en ese momento, en el lanzamiento de la narrativa del juego, porque les cae alguien y lo saca de su casa a patadas, estando afuera, el Zavala hace una arenga, tal cual una arenga militar, diciendo: nosotros somos guardianes, no vamos a dejar que ellos nos saquen y bla, bla, bla. Y es muy épico. Y por el otro lado están pasando la misma arenga, entre comillas, de Cade con los guardianes que tiene ahí. Que dice: estos cuates nos sacaron de nuestra casa y lo más importante es me quitaron mis cosas. Y como me quitaron mis cosas estoy muy ardido y vamos a ir por ellos. Y todos se quedan con cara así de: ah, ok, sí, claro. Dice: bueno, y va a haber mucho loot disponible. Y es cuando todos se emocionan. Y creo que hace mucha referencia a los dos tipos de jugadores que puedes encontrar. Jugadores que van para ver qué más historia hay y sentirse enganchados por eso de que somos guardianes. Y por el otro lado, el jugador que va por el loot, y yo voy porque quiero la nueva nave, y yo quiero el nuevo equipo, y yo quiero la nueva armadura. Entonces, el nivel 99, ¿sí? Exacto, quiero el siguiente nivel, y justo lo que les dicen es: vamos a tener historia y vamos a tener loot. Y hace mucho sentido con lo que mencionas de los juegos en línea, ¿no? Que la única forma en la que haces que el jugador vaya es por esos dos elementos. Tienes que meterles más historias y tienes que meterles equipos que hagan que digan: quiero ese. Y por esa razón voy a meterle 1, 3, 5, 10 horas para poderlo sacar. Entonces, que yo diría que ese es uno de los fuertes de Blizzard. Yo diría, bueno, yo no soy experto en, pero neto así podría decir algo de, por ejemplo, World of Warcraft es conocido por su loot y por su historia. Sí. Diablo 3, pues también por su loot y por su historia. Yo creo que en StarCraft 2 cometieron un error y las historias eran bastante malas. Pero el loot y el contenido y la actualización ha mejorado bastante. La historia sigue, pues la historia no la pueden cambiar, pero han metido varios modos de cooperación y skins y misiones cooperativas y demás que son muy muy buenas, misiones extras y demás. Sí. Y yo diría, y Overwatch ni se diga, ¿no? Overwatch tiene muchísimos fans porque las historias son muy buenas, el diseño es muy bueno. Y yo diría que de todos los que he mencionado, solo StarCraft 2 tiene la historia que es mala, sí, es muy mala. Pero de todos los demás, las historias son muy buenas. Que fíjate que bueno que lo comentas, sí, tienes razón. Yo siento que la historia del StarCraft 2 como que se aguangó, no sé qué pasó. No se aguangó, es mala, es muy mala. No sé qué escritor se les fue y se pelearon. En palabras del flaco, Zack Snyder ahí metió la mano y calabaza. Bueno. Saludos, flaco, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños otra vez. Sí, y creo que después de eso Blizzard empezó como a trabajar en mejorar esos temas para empezar ajuste. A mí me sorprendió muchísimo cuando sacaron Overwatch, porque Overwatch es muy bueno en relación a ese sentido. Está muy bien pensado, se llevó a cierta cadencia, está bien organizado y muy bien detallado. Sí, completamente de acuerdo. Y esos son como los puntos pues bastante interesantes de esto que los de Blizzard han estado trabajando. Yo creo que es uno de esos puntos muy relevantes y lo que hace que la gente siga consumiendo productos. Porque, por ejemplo, World of Warcraft, ¿cuántas expansiones ya debe de llevar? Pues unas 7 u 8, ¿no? Y la gente. El Rey Lich, Cataclismo, los elfos oscuros. Sí, sí. O sea, sí, hay bastantes. Entonces, creo que algo debió de habérseles desconectado ahí. Una mala decisión, pues, de proyecto. Lo que hizo, pues, que la historia del StarCraft 2 salía más. Recordemos que StarCraft tuvo como varios temas, porque recuerdas que iban a sacar las Nova Ops, que es cuando te metieron a este otro Ghost, ¿no? Que era como que todos se habían enganchado con Kerrigan y dijeron, bueno, pues les vamos a dar otro Ghost para que jueguen como si fuera Kerrigan, pero no es Kerrigan, y va a tener una serie de historias específicas. Y se les hizo calabaza. Y creo que eventualmente lograron rescatar algo y lo metieron dentro del nuevo StarCraft 2 y te lo intentaron meter. Pero al parecer hubo un tema ahí a nivel del diseño de la historia y hacia dónde querían llevar el juego, que evidentemente se nota en el producto final de StarCraft 2, ¿no? Y aquí la pregunta, ¿habrá cuántos años tendrás que esperar para que salga, ver si vuelven a sacar un otro StarCraft que medio arregle y levante ese tipo de temas, ¿no? Y pronto no, porque StarCraft 2 aún tiene un juego y un motor y una jugabilidad de jugador y jugador que es muy buena, ¿no? Yo no creo que la vayan a actualizar pronto. De acuerdo, ¿no? Entonces, pues, sí, ahí yo creo que más bien lo que van a intentar es medio corregir y levantar algo con contenido adicional hasta un punto en donde... A lo mejor cuando Overwatch empiece a dar muestras de cansancio y agotamiento, de que la gente ya no se firma tanto o que ya no hay tantos juegos tan seguidos, etc. Sí. Pero pues quién sabe cuánto vaya a durar esto. Sí, completamente de acuerdo. Pues ya veremos cuánto tiempo se tarda. Y así, una vez más, apreciable audiencia, hemos llegado al término de este programa, y no porque nos hayamos quedado sin cosas que decir, sino más bien porque el tiempo se nos acabó. Así es que la película de Obi-Wan. Ah, sí, la película. Y el remake de Deadpool, sí, ahora para la otra. Solo para que mencionar y que no lo hayamos perdido por completo, sí se mencionó la película de Obi-Wan para 2020, ¿no? Ese es el máster preparando su moto para salir disparado hacia su siguiente compromiso. Bueno, estuvo eso como una idea futuro de a ver qué nos da. Suena interesante, me gusta. ¿Qué hizo Obi-Wan entre el momento en que lo perdimos en las precuelas iniciales y antes de que llegara a New Hope? Veremos qué pasa, qué proponen. Y por el otro lado, también Netflix liberó este fin de semana la película de Death Note. El comentario de Papá Chazama el maestro Puente dentro de Facebook fue algo duro. Sí, no se detuvo, no se detuvo en una opinión recalcitrante. Fue bastante directo y crítico al respecto. Mira, lo puso ayer a las 11:45. Voy a retomar lo que menciona su post. Y esta es una mención de lo que hace el buen Papachasama. No es mi opinión, yo no la he visto, pero la verdad es que no me suena ilógico. Y dice, la película de Death Note está mileneada, o sea, cargada hacia los millennials. Fans del anime, abstenerse. O sea, si usted fue fan del anime, no la vaya a ver porque va a ser mucho coraje. A eso agréguele lo agringada y tenemos basura. Yo también había visto algunos memes y algunos comentarios y sí. Sí, sí, parecer el inicio, y también hay un meme que anda ahí corriendo de cómo inicia el anime y cómo inicia la película de Netflix. Y en el anime pues se le aparece Shinigami y el otro con una frialdad le dice, sí, ya te estaba esperando, esperaba que esto sucediera. Empecemos a 40, debatir. 40% en los jitomates echados a perder. 40%, no, pues mal, mal. Mal para una franquicia que supuestamente pues jalaba mucho. Y resulta... Mal. Sí, al parecer al inicio está bastante mal. Es una hora, creo que 40 lo que dura. Así es que si usted pues no tiene nada que perder, no tiene nada que hacer, tiene una hora 40, pues puede verla. Nos ponen sus comentarios en la página. Como bien lo dijo el flaco, después de haber acabado con la película de Emoji, y que no le encuentra sentido a la vida... Tal vez pueda encontrar algo de sentido con Death Note, algo. Pero supongo yo que si entró, tuvo el valor de ver la película de Emoji, Death Note no puede ser más que una mejora. No puedes ir a otra dirección más que hacia arriba después de Emoji. Sí, supongo que sí. A ver, ¿debe de estar mejor que Emoji? Sí. El problema es que si tú tienes alguna referencia o algún vínculo con Death Note, ¿cómo te explico que vas a sufrir miserablemente? Entonces, esos son los comentarios que hacemos de rebote. No hemos visto la serie, así es que si usted la ve y considera que en realidad sí es una obra de arte que no es entendida por todos los mortales, pues bueno, háganoslo saber. Ya saben, cualquiera de nuestras redes sociales. Y pues bueno, con esto, pues ya creo que estaríamos dando por terminado. Hoy acaba Juego de Tronos. Ah, ¿hoy acaba Juego de Tronos? Creo que sí. Bueno, la temporada. No sé, yo no sigo Juego de Tronos, la verdad. No sé, pero sí sé que es el último capítulo de esa temporada. Pues... Así que hoy se muere alguien, hoy se extingue una raza, hoy el planeta recibe otro cataclismo. No sé, la verdad no sé, yo estoy inventando, yo no tengo la menor idea de qué se trata. Pero bueno, para los que son fans, hoy se acaba la temporada. Qué cosa, habrá gente que esté colgada de las lámparas. Sí, por aquí en el chat nos preguntan que si tenemos alguna referencia de Hellblade Suena Sacrifice del PlayStation 4. Uy, no lo he jugado. Tengo varios, no varios, tengo muchísimos juegos pendientes. Uno de ellos que me recomendaron muchísimo y que no he jugado ese que han preguntado, pero me recomiendan también el de Horizon. No me acuerdo cómo se llama completo, pero que es una monita cavernícola con su arco. Ese yo lo empecé a jugar. Ese, el Gravity Rush y otros tantos que tengo ahí. No hay tiempo. No estoy de acuerdo. El Horizon yo lo empecé a jugar. Muy buenas gráficas. La jugabilidad está interesante. El diseño de los animalitos mecánicos está padre. Siento que la historia empieza un poco floja. Como que no te enganches rápido en ahí. En ver qué sucede. Pero pues parecería que... que puede pintar. Es una dinámica de juego muy similar a los Skyrim. Aunque sí, es una dinámica de juego bastante similar a los Skyrim. Tienes un mapa, lo exploras, hay quests intermedias. Vas desarrollando loot y habilidades. Es un desarrollo bastante acotado de las habilidades. Como que no puede ser mucho show, pero... supongo que lo que requiere ese juego es que le dedique un poco más de tiempo, ¿no? Pero me estaba enfocando, o estoy he estado enfocado últimamente mucho a estar haciendo el catch up del Final 14. Ya casi lo termino, entre comillas. Pero sí, Hellblade tiene también muy buenas referencias. Sí, supongo que por esa razón aquí nos lo preguntaron. Sí, tiene 4.5 estrellas de 5 en Amazon. ¡Wow! Que es difícil tener algo tan alto. Sí, 9 de 10 en Steam, 5.5 en el Play Store. Sí. No hay tiempo. Al menos voy a buscarlo para ver los trailers, a ver qué cara hacen. Y en una de esas me vuelvo a perder. Oh, no, es que... Dios santo, nos falta tanto tiempo para revisar tanto contenido. Tengo también una que me han recomendado muchísimo. Tengo la remasterización de The Last of Us. ¿Mm? Y ahí no tengo tiempo. No, sí, yo también esa la tengo. Lo empecé a jugar. Uf, complicado juego. Bastante... No, solo diré que no hay alguien que haya encontrado un mal comentario. Así, tal cual, no tengo a alguien, no conozco a alguien que se haya quejado. No, estoy de acuerdo, pero sí es un juego largo y complicado. Largo y complicado, o sea, no al nivel de Dark Souls, que puta, cómo era realista, ¿eh? Pero este también está peleas con dientes, o sea, sí peleas con dientes. Y supongo que es como cuando jugabas Silent Hill al inicio, que decías, no, ¿cómo lo voy a hacer para salir vivo de aquí? ¿No? O sea, todo es limitado. Pero sí, también bastante bueno. Y para no variar, pues falta tiempo. Falta tiempo para estarle dedicando, para estar sacando los temas, pero pues ni modo. Tendremos que esperar a que alguna bonita empresa nos patrocine para que podamos distribuir más tiempo a ese tipo de actividades. Sí, que yo estaba jugando en mi PlayStation, estaba jugando la remasterización. Yo pensé que era remasterización, pero no. La de Tomb Raider, el origen de Tomb Raider. Ah, ya. Y está palomera, pero no es el remake del PlayStation original. Es una historia totalmente distinta de Lara Croft. Pero pues ya lo había comprado cuando ya lo... Me di cuenta que no tenía nada que ver con el original. Pero bueno, parece que hablando de Tomb Raider, el que compuso la música original de Tomb Raider está haciendo un proyecto en Kickstarter para hacer el remake, la remasterización del soundtrack de Tomb Raider. Así que también están interesados en sacar la música del juego original, pues ahí está en Kickstarter. Wow. Pues ahí está. Y como les comentamos, anuncios parroquiales para aventar para arriba. Sí, y como les comentamos, acabamos el programa no porque ya no tengamos que hablar, sino porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, hay que ir. Así es que, pues bueno, muchas gracias porque el día de hoy nos hayan saludado. Gracias a todos los que nos escuchan regularmente, los escuchan por primera vez. Les recordamos que nosotros estamos regularmente de 12 a 2 aquí en Mecha Garrison, en Hora México. GMT-5 en horario de verano, para que lo tomen en consideración y nos den el grato honor de contar con su escucha. También nos encontramos en redes sociales, tenemos una página en Facebook, Mecha Garrison, MSHAGARRISON, igual en un Twitter, Mecha Garrison. También denos like, ponemos reposteo de cosas interesantes, relevantes, relacionadas a videojuegos, anime, mechas y demás. También actividades japonesas que suceden aquí en Ciudad de México. ¿A qué hora empieza y a qué hora termina? Nosotros estamos todos los domingos de 12 del día a 2 de la tarde. A veces nos colgamos un poco más porque no tenemos programa aquí en Radio Recuerden después, pero estamos ahí. Y regularmente, si nos siguen en nuestra página de Facebook, ahí antes de iniciar los programas los ponemos un aviso, y cuando ya terminamos los programas, alrededor del martes los subimos para que estén disponibles en el Internet Archive y ustedes puedan hacerle replay si tienen ganas de escuchar qué es lo que sucedió en programas anteriores. Entonces, con esto agradecemos a todos ustedes su compañía el día de hoy y los esperamos la siguiente semana. Todo indica que si las autoridades de migración y la gente del trabajo y las aerolíneas nos ayudan, vamos a estar en Detroit la siguiente semana. Solo necesitamos confirmar si no hay algún tema en que si podemos cruzar o no la laptop, porque ya es un drama llevar laptops a los Estados Unidos. Entonces, a ver si no pasa algo. Pero esperaríamos Tu nombre, tu nombre de locución no ayuda, pero nada. Sí, claro, y además yo... No ayuda nada. Sí, va a estar fregado, pero pues ni modo. Esperamos poder transmitir la siguiente semana desde Detroit, pero bueno, si no, pues ya, ahí veremos qué sucede. Sí, uno, me voy a tener que cambiar a DJ Margarita o algo por el estilo. Pues barras y estrellas en medio. Almighty, DJ Almighty. ¿Y te vas a ir por United? No, Aeromexicalpan de las Tunas. Ah, bueno. Si no, ya te iba a decir, pobre, pobre de tu alma. No, en Aeromexicalpan de las Tunas. Y pues, saludo a un nuevo radioescucha del programa que en el chat se identifica como 20UL Kiorra. Saludos, gracias por escucharnos. Kijihad y el Master, nos da gusto que tengamos nuevos escuchas y que además se identifiquen. Así es que bueno. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por que se entretengan con nuestras sandeces e inverosimilitudes. Exactamente. Pero pues es buena terapia. Exacto, es bastante divertido. Así es que esperemos que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos la siguiente semana. Si no, nos vemos ahí en el Facebook. Por ahí contestamos y todo. Si ustedes quieren subir cosas, también pueden publicarlas y ya. Muchas gracias. Muchas gracias a Radio Alarcón por la oportunidad de transmitir y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego.